sé que eres mi amiga y te harás sufrir, que siempre esté luchando por sobrevivir. Tú no te preocupes, siempre he sido así. Nunca buenos vientos soplaron para mí. Lucharé. Desde que era un crío, tuve que asumir que un maldito signo me acechaba a mí. Siempre fue un misterio que me acompañó. Esto era un secreto, hoy es un temor. Lucharé. Antes de todo esto, tuve una obsesión por tu amor salvaje, una gran pasión. Fue nuestro destino, también fue placer. Hay un largo camino aún por recorrer. Thank you. Bueno, hemos cumplido también. La semana pasada nos habían pedido de lo último, de Barón Rojo. Así que eso, ya que aprovechamos que pasamos conforme el NAM. Así que bueno, hemos pasado también el último. Y yo quisiera, escuche este tema y se lo quiero dedicar a mi señora esposa, ya que estamos bien abajo, y ya más abajo no puedo caer, así que se lo voy a dedicar a mi señora. Más abajo de... O ciegamente. Usted sabe que esa parte, este tema, mira, una cosa lleva a la otra, no sé si es causalidad. Ese día del que me enteré de lo de Dios, pensé en este tema por esa parte que dice: los ojos de tus héroes te miran desde una pared, como que uno siempre tuvo un póster de del señor de Dio, de Black Sabbath, con él, todo lo que, y en esa parte lo recordé en ese momento, se me vino a la mente eso, y mirá, causalidad, usted hoy trajo ese tema para escuchar. No lo traje no por casualidad, lo traje para, ya le dije, se lo quería dedicar a mi señora esposa, que siempre está allí en sus momentos, así que... Sí, no repita lo anterior que... ¿Qué? Ya estamos abajo, ya está más abajo no podemos ir, y de nuevo le sigo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué vamos a hacer? Cuando es así, así. Usted, su tema que elige, ¿qué quiere? Obvio, ¿no? Cada uno. Bueno, quería contarle, quería ver si había preparado el tema que yo quería dedicarle a usted, ya que usted me dijo un tema para mí. He traído un tema para dedicarle a usted, haciendo alusión a un apodo que tenía... En la escuela, en la secundaria, que siempre le decían, ¿qué hace Barracuda? ¿Qué hace? Y encontré el tema, así que lo traje y quería ver si lo podíamos escuchar. Una escalera al cielo. Ah, ¿lo tengo que pasar? Perdón, no, me colgué. Bueno, ¿será este? Barracuda. Pasaba entonces el tema que le dedicaba acá el amigo Juanjo, Barracuda por Here, y bueno, esto es La Ciudad Dormida, La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno, los teléfonos para comunicarse son el 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, o bien llamar al teléfono de línea que es 4698 7213, 4698 7213. Y bueno, participar del programa o mandar mensaje, dejar mensaje, que acá nuestro conductor y amigo de La Ciudad Dormida está recibiendo. Y sí, ahora lo estoy empezando a notar, así que sepan disculparme. Dice, aguante Mago de Oz, el mejor tema, Don Juanjo, dice la Rubia de Castillo. Bueno, muchas gracias, lo de Don Juanjo ya creo que es por la edad, ustedes ya se habrán dado cuenta. Hola Juanjo, soy Rosa, dedicarle un tema a Gastón. Ah, te cuento que en el celu tiene a Lady Gaga, dice jajaja, dice Rosa. Bueno, muchas gracias, Rosa. No sé quién es, yo puedo hacer, si soy sincero, no sé quién es Lady Gaga, así que vamos a decirle a nuestros oyentes y a los oyentes de internet que los oyentes de internet ahora no lo van a escuchar, pero se va a presentar nuestro operador estrella que ha llegado. ¿Se está copiando usted eso de llegar tarde? Me parece que... Yo creo que hoy he cumplido y bastante. Hoy ha cumplido, me ha pasado a buscar, la verdad que... Fue algo muy... Muy raro, muy... Importante, temprano, ¿no? Llegó temprano también. Sí, se da cuenta lo que produce la ciudad dormida, ¿no? No, la verdad que me puso mal. Y hablando, bueno, de los oyentes de internet, hemos recibido unos mensajitos por el Facebook en la semana. Y que bueno, nuestro amigo de Facebook, Julio Godoy, que estuvo comentando y que escuchó el programa, le pareció muy bueno y comparte mucho, muchas cosas, obviamente la música que pasamos acá, así que le mandamos un gran abrazo y gracias por estar ahí escuchándonos y comentando las cosas. También a Liliana, también Liliana, que ha pedido un tema de Alma Fuerte, que sí se lo podía dedicar, así que vamos a tratar de estar cumpliendo y le mandamos un besito. Así es, que muchas gracias. Y sí, ahora se le paso el pedido a nuestro amigo y compañero estrella. ¿Quién es usted? Preséntese, por favor. Buenas noches, Sergio, operador ocasional. Últimamente vengo, ayer, la otra semana no vine, así que trato de cumplir hoy. No iba a venir igual, pero digo, bueno, no estoy tan cansado. Estaba al pedo, no sabía qué hacer, ¿no? No estoy tan cansado, dormí bien. Sí, quiero decirle que bueno, que sentimos la ausencia, la sentimos bastante acá en la ciudad dormida, así que no es una súplica para que venga, ¿no? Pero bueno, si quiere venir, está invitado. Cuando quiera usted puede hacerse presente, aquí hemos sufrido, usted sabe que... ¿Cómo me cuesta esto, no? De tratar de hablar y manejar las computadoras. Y bueno, creo que debe apiadarse en algún momento de mí. Usted sabe que si necesito algo de computación, ¿a quién le pregunto yo? ¿No le pregunta a usted? Sí. Y bueno, entonces imaginará que necesito bastante su ayuda, ¿no? Quiero decirle que no lo escucho. No sé si está prendido. Sí. ¿Se escucha usted? Faltan auriculares, así no va a escuchar nada. Ah, mire usted, claro, no tengo auriculares, ahora me di cuenta. Pero bueno, no importa, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Sergio, quiero comentarle que mañana, domingo 23 de mayo, en el CIP Rock de Marcos Paz 49, ahí en Moreno, a media cuadra de la estación de tren, va a estar tocando en el cierre de la fecha Mario Ian y Sincrónicos a partir de las 22 horas. Así que, bueno, quisiera saber si podemos pasar algo de Helios, puede ser, de Mario Lian, y después ya pasamos algo de Sincrónicos, como para que vean la calidad de música que van a ir a escuchar allí en el CIP Rock de Marcos Paz. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, vamos por la 101.9 FM Play. Salimos todos los sábados de 19 a 22 horas. Si quieren escucharnos vía internet, lo pueden hacer en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Si nos quieren quieren escuchar los programas grabados, ver fotos, no sé si sería recomendable vernos a nosotros, pero bueno, pueden ver a nuestros oyentes que nos han visitado aquí. Lo pueden hacer en www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y tenemos un Facebook que es La Ciudad Dormida. Allí pueden dejar sus datos, después nosotros los bajaremos y lo estaremos diciendo aquí, fechas y todo. Pueden subir fotos también, por lo que quieran. Bueno, lo que hemos escuchado es lo que se va a estar presentando mañana, domingo 23 de mayo, en el CIP Rock de Marcos Paz 49 en Moreno, a media cuadra de la estación de tren. Primero sonó Mario Yan. ¿Con qué tema, Sergio? Naciste para ganador. Perfecto. Y después Sincrónicos, quienes van a estar de teloneros de Mario Yan. Esto va a ser a partir de las 22 horas allí, así que no sé, la gente de Sincrónicos y la gente de Mario Yan lo van a estar esperando. Una muy buena banda, Sincrónicos, que hemos estado escuchando a nuestro amigo Pablo durante la semana, en nuestras reuniones de preproducción, podríamos decir ahora. Sí. Postproducción sería cuando salimos acá, preproducción cuando nos vemos durante la semana. Sí, a sí, tomar sí. mate y a... Claro. Ya, tomás mate, pues, habla boludeces, pues, queda en evidencia la importancia que le estamos dando a este espacio, porque... Pero no hablamos del programa cuando nos juntamos. Pero un poco sí, sí, y... sí tenemos, aunque sea un mínimo espacio de preproducción. ¡Cara rota! Para hacer el programa, así que está muy bueno eso, está muy bueno, así que... Podemos decir que La Ciudad Dormida va creciendo. O creo, no sé, dirán los oyentes. No sé lo que dirá. Yo te digo, la gente me parece que no sé si está tan de acuerdo con nosotros como decís vos. Sí, los que no están de acuerdo no les pasamos los mensajes. ahora lo estoy anotando, voy a empezar a... Por eso están todos de acuerdo, porque los que no están de acuerdo no les pasamos los mensajes al aire. ¿En serio? Bueno, vas a leer unos mensajitos que venimos medio retrasados con los mensajitos. Dice, pasate un tema de Orcas del disco Vence de Sammy Sisi, dice. Hola gente, el mes que viene vamos a grabar unos temas y vamos a andar por allá. Elías, gracias por el tema de Pantera, un abrazo. No, gracias, un abrazo a vos, Elías. Y acá el tema de las gracias tendría que dárselo a nuestro amigo Diego, así que él fue el que le eligió el tema. Hola Juanjo, ¿cómo andan gente? Quisiera que me pasen un tema de Black Sabbath, Iron Man, para Gastón y Rosa Arts, y un beso para Patricio y Josué. Bueno, muchas gracias a todos ellos por estar del otro lado. Vamos a ver cómo hacemos, sí, pues tenemos algo de... Hemos pasado Black Sabbath ya, y aquí hay un par de cosas de Dio que tienen que ver con Black Sabbath, que tienen que ver con Rainbow, que tienen que ver con él, con todo, así que... Hola ciudad, más precisamente Juanjo, hoy tampoco los Doors, dice. La gente se extraña, gracias Adriana. No sé, ahora no me lo puede decir a mí, se lo tenés que decir a Sergio, porque los controles va a estar Sergio, no estoy yo. Así que, si tenemos un lugarcito, sí, ahora lo voy a estar anotando tu pedido al señor Manos Torpes, Adrián. Hola, soy Ricardo de Lafa, y gracias por pasar Barón Rojo. Pasó desapercibida una gran banda nacional que fue Alacrán, dice. Me gusta el programa, soy Heavy de Alma, de 9 p.m. y de Rock and Pop, dice. Bueno, nuestro amigo Ricardo de la Fe. No, no creo que haya pasado tan desapercibida esa banda, igual vamos. Hemos pasado nosotros de Alacrán, así sí. Que sí, sí. Hemos... Por ahí en general en los medios no fue tan difundida, pero bueno, nosotros la tenemos muy presente y una gran banda con Mario Ian también ahí y un guitarrista que es de lo mejor que tuvo y tiene el país, que es Daniel Telis en su momento tocando en Alacrán. Así que sí, hay mucho material acá para pasar de la clase. Sí, sí, hemos pasado y seguiremos pasando. No te preocupes que en este lugar nosotros damos mucho espacio a las bandas under, a las bandas de, como diríamos, de antaño, de bases del rock, bases del heavy, bases del metal. Nuestra intención es esa, es hacerle conocer a las nuevas generaciones la música que escuchamos nosotros, porque ya nos consideramos medio veteranos del rock, nosotros ya no estamos como para decir que somos jóvenes ni adolescentes, así que, y bueno, mostrarle las bases, y Alacrán es una de las bases enormes que tiene el metal argentino, y sí, hemos pasado, y vemos si podemos pasarte, te vamos a pasar algo, Ricardo, somos... Sí, heavy, podríamos decir, de alma. No sé, porque podríamos encasillar un poco. Yo antes era heavy de alma, ahora ya no sé si soy tan heavy de alma. Claro, no, con esto de la radio, como hemos dicho, ha abierto muchas cabezas, que es la intención también de eso. Y ¡qué loco! y no, es ¿cómo te puedo decir? Era muy encerrado en el heavy en su momento y ahora como que estoy un poquito más sí, es como liberado que, musicalmente. Que acá hay una apertura grande acá en la ciudad dormida, porque de hecho pasamos música muy heavy, como actual, bandas actuales también, pasando noticias de las bandas actuales, de los materiales que sacan, y pero también hacemos hincapié en lo que es lo... los clásicos del rock y de qué viene una cosa que lleva a la otra, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, nosotros por un ejemplo, hoy escuchamos Ataque 77, ponele, ¿y de dónde viene? ¿Qué escucharon esos muchachos? Y ahí salen las otras bandas. Las influencias, ¿no? Las influencias, y de ahí, y esa influencia tuvo otra en su momento. Y bueno, íbamos haciendo un repaso de todo eso también, así que, porque uno a veces se cierra. Sí, porque bueno, Guns N' Roses toca tal tema, se dedica a hacer tal cual música, pero por ahí uno cree que es el héroe ese que tiene ahí enfrente, no escuchó música, que inventó la que música. Que inventó él y no. Él tenía sus gustos, Sus gustos y quizá van de una base más hard rockera a una blusera, y así se va armando todo, así que en eso la ciudad dormida tiene una apertura muy grande. No, por eso, del hecho, vamos a decir sinceros que tanto el heavy, bueno, por ejemplo, un heavy tiene una mezcla de rock, blues, música me colgué. O sea, es una mezcla de varios En su momento, por un ejemplo, en decir lo que hoy le dicen música progresiva, fue la música psicodélica en su momento, claro, que hizo una revolución grande, como hablamos la otra vez de Syd Barrett, por ejemplo, de Pink Floyd, que se alimentó de la psicodelia, eso que en su momento fue lo más progresivo que había. Y hoy hay que atrajo otras cosas, claro, y hoy hay otras cosas que por ahí se le llamó música progresiva, el funk también, que fue metiéndose en lo que son grupos la música heavy, clásica, era aquello que decía música clásica, rock. No pasa que a veces se me hacen esto de andar escribiendo y hablando a la vez y tratar de ver lo que vamos a hacer en medio, a veces que se complica, una vez que ya no normalicemos vuelve mi mente a estar en blanco. Dígalo, me mató. Yo como le gusta comprar. Bueno, esto es La Ciudad Dormida. Iba todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Y para llamar al teléfono fijo y salir, puede salir al aire también, como salió nuestro amigo Johnny de Es Lo Que Se Siente, que es el programa que nos precede. Es el 46987213, 46987213. Llegó un mensajito y dice: hablando del Mundial, espero que Diego Milito se guarde algún gol, intercampeón de Europa, dice nuestro amigo Gustavo. Así que nos felicitamos. Hola chicos, ¿cómo están? Me pasan un tema de Rata, El Reino Olvidado, para Romy, Adri, Flo y Agustín, dice. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Ahora se lo damos a Manos Torpes para que... ¿Cuántos oyentes en ese mensaje? Sí. Nos alegra mucho eso. Muchas gracias por estar del otro lado con nosotros. Bueno, Sergio, ¿con qué vamos a seguir? Vamos con la... siguiendo un poco el bicentenario. Bueno. Vamos con la más fuerte. Echar a perder las inmensidades. Bueno, vamos a decir que no nos hemos equivocado. Hemos elegido al señor Charly García en especial por este tema. Hemos traído este tema porque es como que, como habíamos hablado en el principio del programa, hacemos un repaso de lo que fue la historia de como una fusión entre la historia de la del rock y la historia de la Argentina, el Bicentenario, y lo que reflejaba en cada época. Por ejemplo, mire lo que refleja este tema de los años esos de, digamos, de post proceso militar, sí. Lo que era ya la Argentina, como que uno se reía de lo que era la Argentina, el arte de los ilusionistas, como decía Charly García. Y más de que reírse a la Argentina, sino del pensamiento que tiene uno a veces, o de la imagen que uno quiere dar a veces, y estar tan lejos de lo que se quiere demostrar, ¿no? De estar de que crear, como decimos a veces, poner la escalera, la famosa escalera, crear la famosa escalera del cielo, porque no. Sí. Y la verdad que Charly García ha sido uno de los tipos con más talento y más elegancia que ha tenido el rock para expresarla, para expresar lo que fue el país, lo que fueron las cosas en su momento. Es un grande, de verdad, y lo hizo de una manera que hasta los mismos militares en su momento no, ni siquiera podían entenderlo, porque lo hacía de una manera tan elegante que fue expresando y mostrando nos lo que fue la Argentina en ese momento. Vamos a decir que la semana de mayo viene a esto porque fue una serie de eventos revolucionarios que sucedieron en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento era la capital del virreinato del Reino de la Plata, de Río de la Plata, perdón, una dependencia que teníamos colonial de España, de cuando descubrieron aquí los españoles. Bueno, esto vino al caso también de, luego de haber leído también de las invasiones inglesas, la gente como que estaba como de buen ánimo, tenía un ánimo revolucionario, ¿no? Luego de ese luego de esa guerra, ¿no? De esa invasión, de esas dos invasiones que quisieron tener los ingleses aquí en el virreinato del Río de la Plata. Bueno, como consecuencia fue depuesto el rey Hidalgo Cisneros, y fue reemplazado por la primera junta de gobierno. Se dice la semana de mayo, o el acontecimiento de la semana de mayo, porque comenzó el 14 de mayo y terminó recién el 25 de mayo, cuando fue la fecha de asunción de la primera junta, y el 18 de mayo fue cuando fue de manera oficial fue demostrada la caída de la junta de Sevilla, ¿no? Eso es un poco una parte de la historia. Ahora yo a lo que voy, de que vio que había momentos que uno dice, uno es eventos como, unos son recordatorios y otros son eventos para celebrar. Yo creo que este evento es para celebrar. Sí, sí. Vamos a decir, se puede celebrar en cierta parte, ¿no? Porque uno dice, bueno, nosotros no nos independizamos de España, nos libramos de todo, pero si vamos al caso, ahora en el año 2010 que estamos, se tiran un pedo los chinos y nosotros vamos para abajo. Así que no sé qué dependencia tenemos o qué independientes somos, ¿no? Sí, sí, yo creo que en esa parte de como usted decía, de celebrar, estamos todos de acuerdo, porque es un momento importante en la historia de nuestro país, y es bueno, no sé, es bueno estar. Sí, más allá que nos toque. Uno dice, en cuánto, bueno, en 200 años, cuánto pudimos haber hecho y cuánto hicimos. Creo que la lista de lo que pudimos haber hecho es más grande de lo que hicimos, porque la verdad que no creo que hayamos hecho todo lo que pensamos hacer con nuestra independencia. Vamos a decir que la de 1810, la Revolución de Mayo fue la consecuencia, que después fue el puntapié inicial para que después tengamos nuestra independencia años más tarde. Y la verdad que como uno dice, como dice, bueno, uno quiere ser independiente para no, o quiere alzarse en armas para lograr la independencia, bueno, de, en su caso, pero ser dependiente, estamos dependiendo siempre de alguien, por eso, y uno a la final somos dependientes también, bueno, un motivo, quería, de un sentido de otro. Quería decirte esto, que a lo largo de la historia de estos 200 años de independencia, hemos tenido muchos palos en la rueda, como quien dice, para el crecimiento y la verdadera independencia, que lo fue, que de lo que sea, porque hemos tenido desde muy temprano, por ejemplo, procesos militares, que eso, que fueron años de, o sea, cuando, como hemos hablado hace rato, de la involución de, claro, del género, de, sí, del hombre, y económicamente, y ahora mismo vemos que cuando por ahí alguien consideramos que quiere ser algo bueno, un ejemplo, la ley de radiodifusión, y ves que la verdad que te ponen las trabas, que, y vos decís, ¿para qué carajo queremos ser independientes? ¿Para qué carajo quisimos hacer? Uno a veces ve colonias inglesas, a veces ve colonias o dependientes de lugares dependientes de España, Francia, que fueron los colonizadores de esa época, del 1700, 1800, 1600. Y decir, ¿cómo seríamos nosotros? Como algunos dijeron, nosotros seríamos la Australia, Argentina sería la Australia de, si fuese que no hubiese colonizado en su momento Inglaterra. Nunca se sabe eso. Pero yo lo que puedo decir, que con el espíritu a veces, o el pensamiento a veces de los argentinos, no sé hasta dónde podríamos llegar y hasta dónde vamos a llegar. Sí, porque hay pensamiento, hoy lo podemos vivir, hay pensamiento que uno dice, o sea, quieren la independencia del país, sí. quieren la evolución, quieren, y te pones a pensar, o sea, ¿para quién trabaja esa gente? ¿Para quién? Sí. Entonces, es como que nosotros, como decían, las cosas que han pasado a lo largo de la historia también fue hecho por una en complicidad con una parte del pueblo. Sí. Porque si no, nada podía haberse llevado a cabo, cosas que han pasado en este país, las trabas y las demoras a un crecimiento. Vamos a decir un ejemplo, nosotros por ahí decimos no al imperialismo norteamericano, no al Reino Unido, todo hablando siempre de la política, nada que ver con la música, vamos a hablar siempre hablando de política. Y si vamos al sur, la mitad de la Patagonia es inglesa y es norteamericana, porque son gente rica de Estados Unidos, gente rica de Inglaterra, que tiene la mayoría de los campos del sur nuestro. Claro. Y, por ejemplo, ya que hiciste hincapié en eso del sur, fíjate, por ejemplo, no la conquista del desierto, que en su momento ha llevado a cabo Roca. Conquistar eso, ¿para qué era? Supuestamente para que nuestro país creciera en sí. todo sentido. ¿Y qué pasó con eso después? O sea, fue para nosotros. O sea, le sacamos la tierra a los indios, los matamos a todos, sí. que en realidad era su lugar. Su tierra. Sí, sí. Que sí. Hoy, hasta hoy, están reclamando en este bicentenario. Y vos decís, ¿le sacamos para qué? Para dársela a otro, entonces. Sí, si le sacamos la tierra a los originarios y dueños de la tierra, ¿para qué? Para que dársela a los norteamericanos, para dársela a los ingleses que por su dinero quieren explotar nuestras tierras mediante minas, lo que tiene que ver con el petróleo, lo que tiene que ver con los campos, con el agua, con tanta agua que se habla del agua y de nuestras tierras, y a veces dice, ¿para qué nosotros? Está bien, no todos pensamos lo mismo de lo que es el nacionalismo, ¿no? A veces también, no por ponerse la bandera argentina, uno es más nacional que otro, por la música es nacional, pero lo que sí es que uno lo lleva adentro. A veces yo digo, no todos los que llevan la escarapela son nacionales, no todos los que yo digo, yo no hoy, este año no he usado de escarapela, pero yo creo que soy mucho más nacional que muchas personas que sí, uno creo que a veces es nacional o lleva a cabo algún tipo de idea que tiene con el solo hecho de actuar de alguna manera, ¿no? Uno por ahí actúa de una manera que ayuda, que contribuye a la independencia del país o indirectamente, pero está contribuyendo a algo. En cambio, todos estos años hubo mucha gente que contribuyó a otra cosa. Lo importante es que esta fiebre argentina sea que dure en el tiempo, ¿no? Que se termine en el mundial, ¿viste? Porque ahora hay que salir a vender banderas, porque es una buena changa esa. ¿Cómo? Es una buena changa salir a vender banderas ahora. Sí, siempre ha pasado. Tenemos antecedentes muy grandes de lo que es mundiales, creo, acá, para tapar algunas cuestiones que no contribuían nada a la independencia de lo que es el país. Yo recuerdo, por ejemplo, no hablando ya que hablamos de mundial, cosa que en ese momento que la industria argentina, en una propaganda de televisión decían que prefería comprar o que lo de afuera era mejor a una cosa argentina. Entonces, ¿sí, para quién? O sea, ¿para dónde patea esto? No, yo le digo, la verdad es que es bueno llevarlo por dentro más que, claro, que llevarlo en algún símbolo o en alguna... llevarlo en una bandera, en una escarapela. Hay una frase hermética que dice: muchos calzan gorros frigios solamente por ser calvos. Claro. Está muy buena esa. Y bueno, ha sido argentino, ha sido una de las cosas, hablando ya también, sí, de música, que por ejemplo hablamos de Charly García, que en esa época reflejó lo que era. Luego los 90, con este tema de fondo que estamos escuchando, Patria, y un disco, por ejemplo, Ha Sido Argentino, que también reflejaba todo lo que era en ese momento. Sí, no, yo la verdad que... Bueno, no, yo quería ya decirle el porqué. Creo que todo lo que es, lo que fue la semana de mayo, lo deben aprender en el colegio. Igual hay libros y hay... Lo que sí veo que es más que la televisión pública, no hay otros lugares donde puedan expresar eso. Pero bueno, esperemos que se modifique, ¿no? Eso, y que podamos tener más lugares donde ser, no te digo nacionalista, pero que no distorsione, no entierren la historia tampoco, porque hay gente que hay muchas sociedades que están queriendo ser directamente arrancadas de su cultura, de su historia misma. Entonces, para hacer otra historia, otro país de cada cultura, y es algo muy triste que va pasando a través de los tiempos en todo el mundo. Y bueno, así que entonces reflejamos lo que es la música, todo con todo esto, lo que ha pasado a través de la historia, la música, y hay que no nos olvidemos tampoco de las cosas que hemos pasado, porque dentro de poco tenemos otra vez otras elecciones, habrá otro presidente y pasarán así. Y he traído un tema para terminar que refleja lo que nosotros, por ejemplo, vivimos de la historia, porque hay mucha gente que por ahí vivió otras épocas, y nosotros hemos vivido una época muy triste, que fue los años 90, de una industria, como bien decía Juanjo, totalmente arrasada. Así que imagínese, 300.000 fábricas aquí en Buenos Aires cerradas. Imagínese la cantidad de personas que podrían estar allí laburando en ese momento, y cuánto estaríamos de nosotros trabajando, teniendo un mejor trabajo, un mejor futuro, ¿no? Para nuestros hijos. Hemos sido dirigido y gobernado por argentinos, así que esto... más que argentinos, gente ineficaz, me parece. Bueno, pero bueno. Pero eran argentinos y votados por todos los argentinos, así que no nos olvidemos de eso. Por eso bueno, a veces cuando dice no quiero ir, voy a votar en blanco, voy a votar yo. Cuando voto, trato de votar con un pensamiento claro, porque de esa persona y de las personas que lo rodeen luego va a depender nuestro futuro, ¿no? Y hubo una bronca en general, la gente en los años nosotros que vivimos en los 90, que fueron muy jodidos, y ha sido reflejado, por ejemplo, esa bronca, esa furia de no de ver gente sin trabajo, tus familiares, tus amigos, fue muy triste, y ahí la música también lo ha reflejado. Y bueno, en este momento, en este espacio, que podemos terminar con un tema bien que refleja con toda la furia de este loco que es Walter Mesa Orcas. ¡Argentina para usted! De 7 a 10, el rock se despierta. La ciudad dormida. El 10 de julio de 1942 nació el cantante que estamos recién escuchando, el señor Ronald James Padavona, más conocido como Ronnie J. Dio. Cantante de Elf, de Rainbow, de Black Sabbath y de Dio. Un registro enorme, una voz y una técnica increíble. Fue considerado uno de las voces emblemáticas del heavy metal y fue conocido en una gira. Estaba tocando en Elf, en una gira lo descubre el señor Richie Blackmore y bueno, después hacen algo juntos allí por el año 75 más o menos. Nosotros todavía no habíamos nacido, la verdad que no. Y bueno, muy lejos. No, tan lejos no estaba usted, vamos a ser sinceros. Y bueno, una historia de un cantante en el cual las ha vivido todas, más allá de cómo y cuándo le tocó estar en movimiento, en los momentos de una banda, porque le tocó estar en Black Sabbath luego de la ida de Ozzy y formaron, como dijimos, una banda con Richie Blackmore, que es una persona bastante, podríamos decir, complicada para llevar un manejo, ¿no? Nadie dice, háblale de sus virtudes, pero un manejo... Un grande, pero sí. Bueno, lo dejo a usted que siga con cosas. No me deje solo. Bueno, también podemos decir que Dio fue el autor de los cuernitos. Los cuernitos del metal, el famoso cuernito que hacemos todo y hacen todo cuando hay un concierto de rock and roll. Fue él el que lo popularizó, los introdujo al mundo del metal. Cuando, bueno, decía, habíamos hablado creo alguna vez de esto, que él vivía en un campo, iba con su abuela, entonces en la oscuridad ya estaba hablando de oscuridad, digo, en ese momento. Hacía los cuernitos la abuela como para que liberarse de todos los males, y bueno, Dio lo introdujo en el rock. Fue algo muy que quedará en el tiempo, que ahora parece significar lo contrario. Quedó como ahora, ¿no? Actualmente como invocación al diablo, cuando en realidad surge como algo para espantar el mal. Claro, porque vamos a decir el comienzo de los 60, 50, 60, como que el clásico mostaza lo usa mucho cuando, como alejar el diablo cuando hace los cuernitos, no es que lo está queriendo mufar a alguien. Y no es... Se tomaba por ahí lo que es el satanismo, lo que es la invocación y todo eso del diablo y espíritu, todo de otra forma, y no como por ahí se lo hace ahora. Creen que es invocar al diablo cuando en realidad es espantar a los males, ¿no? Hablando de eso, he escuchado, he leído por ahí que había una iglesia queriendo boicotear el funeral de Dio. Y hablando de Black Sabbath, de lo que fue Dio en Black Sabbath, tenemos un tema que a mí me marcó mucho por la época, porque yo recién empezaba a descubrir lo que era Black Sabbath de muy chico, adolescente, y este tema, TV Crime, fue uno de los temas que me partió la cabeza. Chili Cry. Bueno, es estamos al aire, ¿no? Bueno, vamos a decir que Ronnie Jay fue vocalista una vez que de Black Sabbath, una vez que dejó la banda el señor Ozzy Osbourne, cuando entró en un tratamiento de desintoxicación por sus aficiones a las bebidas alcohólicas y algunas otras sustancias, ¿no? En ese momento Ozzy aseguraba, le dijeron que use chale, le dijo que use chaleco antibalas si se atrevía a cantar Paranoia y Iron Man, ¿no? Como hablando, hemos hablado hoy. Hablando de Paranoia, a pesar de las amenazas y de todo, Dio ha grabado, ha cantado en vivo Paranoia. Vamos a escuchar un poquito. Pasaba. ¿Se animó? ¿Sin chaleco antibala? Sí, sí, la verdad que Ozzy Osbourne, como estábamos hablando fuera del aire contigo, estaba muy loco en ese momento. Lo ha amenazado de muerte porque, bueno, sintió el desplazo porque han traído la voz a Black Sabbath, ¿no? Es que han traído a Pablo Lautaro, ¿no? Llevaron a Ronnie James Dio, la voz del metal, y bueno. Cuando en su momento, claro, luego de Rainbow fue considerado una de las mejores voces del metal y ícono del heavy. Entonces, bueno, Ozzy como envidia, ¿no? Que sintió ese... bueno, pero creo que contribuyó después a la carrera solista que hizo Ozzy Osbourne, que después estaríamos hablando también de eso. Y bueno, hay un tema también que quisiera escuchar, que la gente escuche, que se llama... Rock and Roll Children, que es Rock and Roll Niños, que es una letra muy cruda. Juanjo, he leído la historia del tema, que habla de, bueno, del campo, cuando por ahí un abuso a los chicos, como que se los reprimen a los chicos a escuchar rock and roll, y es conmovedor el tema y la letra también, así que podemos escucharlo y que la gente compartirlo. Muy bien, ahí pasaba ese tema conmovedor que es Rock and Roll Children para todos ustedes. Y bueno, como siempre, cuando pasa algo importante, algo que nos pasa acá en la Ciudad Dormida, siempre hay unas palabras de la Ciudad Dormida hacia eso que sentimos en ese momento. Así que bueno, vamos a leer la carta que la Ciudad Dormida ha escrito para este momento, que dice más o menos así: hoy las luces de la ciudad se han apagado de tristeza al conocer la noticia de tu partida, de tu deceso. Luego de un silencio en el que parecía que tu voz, la voz del heavy metal, haría un eco gigante atravesando la noche como un arco iris en la oscuridad, tu gran clásico, tu gran tema. Hice un repaso de los momentos de nuestras vidas en que claramente aparecía como un amigo acompañándonos con tu música, tu voz, y pensé, con un poco de miedo debo admitirlo, pues todos nuestros héroes, eso que desde chicos seguimos en el camino del rock and roll, con todo su arte, se irían algún día. Que esos héroes no eran físicamente inmortales, y me angustié un poco, pero a su vez supe que serán eternamente inmortales en nuestros corazones, y que su música perdurará a través del tiempo y de todo, que jamás podrá nada hacer desaparecer esa magia. Ronnie, vos que has transitado el cielo, también el infierno, Heaven and Hell, Rainbow, Sabbath y mucho más, hoy andarás caminando los senderos de la eternidad. Pero bueno, anda tranquilo, encontrarás cada nene ahí arriba para zapar, que te estarán esperando, que la verdad da envidia. Ojalá tu legado y tu talento sea un recurso renovable acá en la tierra y en la Ciudad Dormida, donde el rock te despierta. Bueno, iluminemos la ciudad. ¿Y con qué podemos despertar e iluminar la ciudad? Qué mejor con un arco iris, tu gran tema, un arco iris en la oscuridad. Volumen, por favor. We'll be right back. un emotivo tema, la verdad, que ha elegido para retirarnos. Sí, el gran clásico de Dio, Rainbow in the Dark. Impresionante. Bueno, ya nos estamos retirando, está la gente de lo que se siente aquí. Ese gran programa que nos sigue a nosotros. Vamos a tratar de entregarle horario hoy, vamos a ver. Vamos a mandarle saludo aquí a nuestros amigos que están aquí, el señor Diego. ¿Quiere mandar saludo a alguien en especial? No lo podemos hacer hablar. No. ¿Usted, señor Lautaro, quiere hablar? Mujeres, no sé. No. Pero mándele usted. Sí, vos decís que sí. Mariana, te mando un beso, Diego, acá. Y yo también. Mi comadre. Y Lautaro no quiere hablar, parece que esté en el... Lautaro, algún día lo vamos a hacer hablar. Y bueno, pero ya está posando con la remera de la ciudad dormida, que se ha ganado muy buena ley con un motivito Black Sabbath. Así que vamos a estar sacándole una fotito para subir a nuestro Facebook. ¿Usted, hombre, quiere mandarle saludos a alguien? No creo que dedicar sea buena idea, pero ¿usted le interesaría nombrar a alguien? Negativo. No, a nadie le van a mandar saludos. No. Muy bien, como siempre. Bueno, yo quiero mandarle un saludo y un beso a mi mujer. Después de un momento, ¿viste? Le quiero mandar un beso que estaba del otro lado. Yo le dediqué un tema, por lo menos, gracias a Sigma. No, quería dedicarle un tema, obviamente lo traje todo, pero no hubo tiempo porque la verdad que 3 horas se fumaron en un instante. Podría usar otro término, me parece, muy grande el programa. Me parece que se puede usar otro término. Bueno, yo quisiera decir que recuerden que el domingo 23 de mayo en CIP Rock, Marcos Paz 49 Moreno, a media cuadra de la estación de tren, va a estar tocando, haciendo un cierre de fecha, Mario Ian con Sincrónicos a partir de las 22 horas. Así que a los que les gusten a Mario Ian como a mí, pueden ir a verlo también. Y una muy buena banda como Sincrónicos que hemos pasado aquí. Después vamos a ver si los traemos a los chicos para que presenten aquí su material ellos mismos. ¿Usted? Y bueno, acá nuestros amigos de Instinto Rock también teníamos la fechita, que el sábado 29 en Terreno Rock, Sanabria y Leones, a 7 cuadras de la Plaza de Catán, Instinto Rock junto a Aura Estallido Social, Sim Small y Mac Hondo, los esperan allí los muchachos de Instinto que quiera. Bueno, a mí me gustaría mandar un saludo a mi familia, que es la que me banca en todo esto. Hoy me ha bancado con lo que renegué en el auto, en todos lados, así que todavía no arreglé el auto. Mil disculpas a la gente que no hemos podido cumplir su tema, me estaré comunicando en la semana y se lo pasaremos sin... Como hemos hecho hoy, hemos empezado con todos los temas que debíamos, así que sin falta se lo estaremos pasando, y que sepan disculparnos, que no es nuestra intención no pasárselo, sino que a veces nos queda medio chico el programa. Bueno, saludos a la familia, yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Yo soy Sergio. Y esto fue La Ciudad Dormida. Lo vamos a ver recién el próximo sábado de 19 a 22 horas por la 101.9 FM Play. Hasta luego. Ahí va La Ciudad Dormida. Que no te atrape, nunca es el eterno, brillo de